había previsto, un disparo en la cabeza le quitó la vida. Pero tiempo después descubrieron, leyendo lo que él había escrito esa noche, que el pibe era un genio. La muerte nunca es una tragedia. La verdadera tragedia es no saber cuándo uno va a morir. Y Galois fue un ser privilegiado porque supo el exacto momento en el que iba a morir. Y eso le permitió completar su vida. Que terminara, no que se detuviera, como le pasa a la mayoría de las personas. Un hombre camina por la calle y de pronto se le cae una maceta en la cabeza. ¡Pum! Fin de la vida. Un padre lleva a su hijito de 10 años a ver al equipo de sus sueños y un imbécil dispara una bengala. Y ese chiquito de 10 años muere. ¡Pum! Final de la vida. ¿Usted qué haría si supiera que le queda una hora de vida?